Por eso, por Brassens también, porque Brassens hacía, le ponía música a poetas franceses y por, yo qué sé, por inercia, por mimetismo, por lo que sea, un día alguien me regaló un libro sobre Andalucía y se veía una mujer, se le veía de espaldas mirando al mar y cada poema venía, cada foto, digamos, venía ilustrado un poema. Y esta mujer mirando al mar así, de espaldas. Y entonces lo ilustraron con la canción de Luis de Góngora, La más bella niña. Entonces me encontré con ese poema y, ya te digo, por mimetismo, pues me puse a buscarle una música y bueno, es la primera. ¿Esa es la primera? Sí. A ver, alguna estrofa. ¿Eh? ¿Alguna estrofa? Hombre, la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar. Es una maravilla de canción. Y de ahí también descubrí, en la poesía, que muchas de las cosas que se dicen así de forma muy, muy, muy concreta tienen menos alcance que cuando se sugiere algo, ¿no? Ahí descubrí, en esa canción justamente descubrí, dejadme llorar orillas del mar y no a orillas del mar. Y el quitarle, al no situarla en un lugar, eso es como un cohete que sale y no lo para nadie, ¿entiendes? Y esa es un ejemplo para captar lo que es la poesía, ¿no? Quitarle una coma, quitarle un punto, quitarle, yo qué sé, o juntarla con otra palabra y ¡pum! Y se sale disparado. Bueno, eso es poesía. La poesía.